El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes, Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido, encuentro por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del primer programa del 2018 de Trazos de Nuestra Identidad, tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos un poco más sobre la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, organización no gubernamental fundada ya hace 17 años por el historiador y arqueólogo ecuatoriano Lenin Ortiz, y que ha venido realizando, gestando investigaciones, proyectos, capacitaciones, asesoramiento en desarrollo comunitario sobre temas de patrimonio cultural material e inmaterial que posee el Ecuador. Tiene a su cargo desde el año 2002 la Reserva Patrimonial Quilago, ubicada frente a las pirámides de Cochasquí, recuperación de un bosque de ciprés como zona de amortiguamiento al área arqueológica, como proyectos que mantiene, como este programa, queridos amigos, de este, que se transmite y que ya tiene al aire 16 años y que casi 6 años lleva acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como investigaciones sobre el patrimonio inmaterial, organización de simposios académicos, recuperación de nuestro patrimonio e identidad. Doy la más fraterna bienvenida a un gran amigo del programa, del Ecuador, de esta patria grande y parte de este programa, a Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, antropólogo cultural, investigador, artista plástico y director de proyectos de la Corporación Procultur. Saludemos, mi querido Juan José Acosta Salazar, bienvenido, gracias por tu tiempo y aportes. De igual manera, con Juan seguiremos este año 2018 con las estampas quiteñas. Hoy recordaremos y recorreremos por ese Quito antiguo lleno de personajes convertidos en mitos. Hoy sobre Cantuña, entre el mito y la realidad. Hola, mi querido Juan, feliz año, bienvenido. Igualmente, un placer estar en este programa y un feliz año a toda esa audiencia de Radio Casa de la Cultura. Así es, un feliz año, siempre propositivo, insurgente, y de igual manera con mucha solidaridad, con mucha conciencia del respeto a los seres humanos y sobre todo siempre con un correcto pensar, sentir y actuar, queridos amigos. Iniciaremos con esa historia que no nos he contado. Hoy escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Habrá excelente música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos este año 2018, como todas las semanas, todos los días miércoles y jueves que se transmite el programa Trazos de Nuestra Identidad, al Francisco Viracocha, al Pancho, y también al Eric en la parte de técnica y de controles. Al compañero pasante también, bienvenidos sean. Y pues bueno, saludar con un abrazo fraterno. Trazos de Nuestra Identidad continuará con la misma política, con la misma enfoque cultural del patrimonio, de nuestra verdadera historia y sobre todo todo lo que tenga que ver con esa unidad, esa recuperación y ese construir de todos nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños a través de nuestras memorias históricas, de nuestra identidad y patrimonio. Bienvenidos y bienvenidas, y ustedes, si desean escuchar los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted puede bajarse la aplicación en Play Store desde su celular o tablet y escribe todo en mayúscula, Radio CCEHD, y estás conectado a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. El Facebook Radio CCE, el Twitter arroba Radio CCE, mi Facebook personal Yumac Ortiz, todo con mayúscula, y también el WhatsApp 099-967-5222. Muchísimas gracias a todas esas conexiones que ya inician y ya empiezan a conectarse desde este momento. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con Trazos de Nuestra Identidad en este año 2018. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto. La insaciable sed de oro de los españoles los hizo saquear los sitios sagrados del incario. Templos, cementerios, palacios, todo fue arrasado, y cuando ya habían asolado gran parte del imperio inca, se enteraron que en los territorios de lo que actualmente es Ecuador existía una región en que sus grandes caciques se bañaban en oro en polvo, y sus viviendas y santuarios eran grandes estructuras de metales preciosos y bellísimas gemas. Pizarro y Orellana, al enterarse de la existencia de El Dorado, como denominaron al mítico reino, organizaron una expedición compuesta por más de 200 españoles y 4.000 indígenas. Partieron desde Quito con dirección hacia el oriente, enloquecidos por la fiebre del oro y las fáciles riquezas. Pero esta vez, un enemigo poderoso los esperaba, la selva, a la cual no estaban acostumbrados indígenas ni españoles, cobró la vida de la mayoría de ellos. Atacados constantemente por indómitos guerreros, así como por las inclemencias del tiempo y el agreste entorno, murieron más de la mitad de los españoles, y de los indígenas tan solo regresaron unos cientos. Enfermos, hambrientos y ya sin fuerzas para combatir, Pizarro se regresa hacia Quito con un poco de sobrevivientes, y Orellana continúa río abajo en una precaria embarcación. Febrero de 1542. Orellana, con un puñado de españoles e indios, alcanzó el río Marañón, al que llamaron Río de las Amazonas, por los numerosos combates en que guerreras como aquellas de la mitología griega dieron muerte a muchos de ellos. Uno de los pocos indios que retornó hacia Quito llevaba oculto entre sus pobres ropajes lo que para su pueblo y él era la verdadera riqueza del Dorado, una extraña flor que en su quichua nativo denominó Ishpingo. Esta era la flor de la canela, que por su aroma, forma y textura fue considerada como un ingrediente mágico para sus bebidas rituales. Así es nuestra memoria histórica, queridos amigos, siempre a tenerla presente, no para quedarnos en el pasado, pero sí para nutrirnos y proyectarnos adecuadamente hacia el futuro. Bueno, y nos vamos con nuestro primer corte musical, y nos vamos con el Enrique Males, con la canción intitulada Guarmi hacia Dolores Cacuango. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chaguar mi cuna, huyayay. warmi, warmi kai, warmi pacha, warmi kuna huyayay. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Porque presente estamos, porque somos y seremos. Guarmi, guarmi kai, guarmi pacha, guarmi kuna kuyayay. Warmi, warmi, kai, warmi, pacha, warmi, kuna, huyayay. Desde inmemoriales tiempos estamos, somos, seremos. Desde inmemoriales tiempos estamos, somos, seremos. Warmi, warmi, kai, warmi, pacha, warmi, kuna, huyayay. Warmi, warmi, kai, warmi, pacha, warmi, kuna, huyayay. Buenas, buenas. Mi nombre es Román Migús, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumac Ortiz. Buenas tardes, soy Juan Acosta Salazar, antropólogo y gestor patrimonial, y saludo al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, de Radio Casa de la Cultura, un programa especializado en promover y difundir los valores de la identidad ecuatoriana. Encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos en nuestro segmento Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Reitero la bienvenida a Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación Procultur, artista plástico, y bueno, y que, como les mencionaba, es parte de este programa, porque este programa es producido ya hace 16 años y un poquito más, un proyecto de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, corporación no gubernamental que fue creada, fundada por el arqueólogo e historiador ecuatoriano Lenin Ortiz, el ya fallecido hace 9 años. Pero que a partir de estos 17 años han venido haciendo varias cosas muy importantes la Corporación Precultur, y también a partir de la muerte de su fundador, el fallecimiento de Lenin Ortiz, ha venido gestando y manteniendo varias de las políticas para la cual fue creada la Corporación Procultur. Bienvenido, mi querido Juan, un año más de retos, de trabajo y de recuperación y de esa puesta en valor del patrimonio cultural, tanto material e inmaterial. 17 años que ya la Corporación Procultur mantiene gestando desde su fundador, que fue Lenin Ortiz. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Dima. En este 2018, la Corporación para la Promoción Cultural y Turística del Ecuador, Procultur, tiene una serie de proyectos, ha desplegado una agenda a la cual voy a dar a conocer al público este momento de las diferentes actividades que vamos a realizar durante este año. Sí, antes de que me digas las actividades, sí me gustaría un poco hablar, recordar a las personas qué es la Corporación Procultur, cuáles son sus objetivos, por qué se crea Lenin Ortiz esta corporación, y un poco en base a eso ir viendo qué ha pasado en el 2017 y cuál es la proyección que tú mencionabas en el 2018. Básicamente yo creo que sí es importante, la corporación es creada por Lenin para la salvaguarda y puesta en valor social de lo que es nuestra identidad, nuestra memoria, lo que se llama científicamente el patrimonio cultural, que se divide tanto en patrimonio cultural material, tangible, patrimonio cultural inmaterial, que es intangible, ¿no es cierto?, y el patrimonio cultural también natural, ¿no? Entonces, todo eso contempla un eje de trabajo a lo cual Lenin denominó de alguna forma la puesta en valor social, de acuerdo a su visión de izquierda, que es la que conservamos nosotros también, que es un análisis desde el materialismo histórico, desde el marxismo, ¿no es cierto?, de lo que es la cultura de un pueblo. La cultura de un pueblo siempre es subversiva, es liberadora, es una cultura que está en contra de la colonización o la neocolonización, tanto ejercida en el pasado, ¿no es cierto?, por lo que fue Europa, por lo que fue España, y ejercida actualmente por los grandes poderes imperialistas, tanto Norteamérica, tanto la China, tanto la hegemonía de grandes potencias, que tratan de globalizar, de uniformizar un modo de pensamiento, a lo cual Lenin siempre decía que un pueblo sin pasado es un pueblo fácilmente explotado y dominado, y es por eso que nuestra tarea es revalorizar nuestras raíces, nuestro pasado, para proyectarnos con solidez, con dignidad y sobre todo orgullosos de quienes somos, de quienes fuimos y de quienes vamos a ser. Un pueblo de hombres y mujeres libres que decidimos nuestro destino. Tienen varios proyectos. Uno de estos proyectos que se ha mantenido desde el 2002 es la recuperación del bosque de ciprés que queda frente a las pirámides de Cochasquí. Un bosque de ciprés que sirve de amortiguamiento al área arqueológica. Exactamente. La Reserva Patrimonial Quilago es en un territorio que es parte de la geografía sagrada de los pueblos y nacionalidades indias del Ecuador. Queda frente al complejo arqueológico de las pirámides de Cochasquí y básicamente es una zona de amortización al sitio arqueológico, a la microárea arqueológica. Este es una cortina de árboles que permiten un microclima que ayudan a la preservación de los monumentos arqueológicos que son construidos en Cangagua, son de tierra. Entonces, si es que existe erosión por agua, eólica, por el viento, ¿no es cierto?, puede haber un desgaste y una destrucción de ese patrimonio cultural material arqueológico que está a cargo del Consejo Provincial, ¿no es cierto? Lenin Ortiz en su época logró que el Consejo Provincial expropie a una gran compañía inglesa que sembraba plantas de piretro encima de las pirámides para producir insecticida, que les expropie para poder poner en valor este lugar, para que el pueblo ecuatoriano pueda apreciar, ¿no es cierto?, mediante un turismo cultural, estas pruebas, esta verdad histórica, que no solamente son 500 años de historia, o que es una historia desde que los incas de pronto, porque muchos creen Ecuador fue parte del Tahuantinsuyo, pero el Tahuantinsuyo acá, o los incas, no tuvieron una presencia más allá de los 70 años. Entonces el pueblo Quitucara, el pueblo Panzaleo, el pueblo Caranqui, el pueblo Cayambi, tienen una presencia real y muy importante dentro de lo que es la esencia de nuestra identidad. En la costa, Valdivia, Chorrera, Machalilla, Jamacuaque, dan una identificación hasta aún hoy en la actualidad a los pueblos que se consideran los cholos pescadores descendientes de los Manta Huancavilcas, los Montubios, que tienen esa impronta de identidad mucho antes de los españoles y mucho antes de los incas. Los verdaderos ecuatorianos milenarios en esta tierra, en el Ilaló se tiene presencia del hombre, acá muy cerca de Quito, en este volcán, ¿no es cierto?, hace 12.000 años antes de Cristo. Es una cifra extremadamente antigua, temprana, de lo que se denomina a nivel arqueológico. Entonces realmente esto debe llenarnos de orgullo. Entonces la reserva está para eso, para preservar este sitio arqueológico. En esta reserva la puesta en valor social de ese patrimonio se lleva a cabo de diferentes maneras, con las comunidades, capacitándoles para que sean guardianes de patrimonio cultural, para que sepan manejar su valor a nivel turístico, a nivel comunitario, que se fortalezcan, que no solamente sea la empresa privada la que lucre de estos sitios, que son parte de una geografía sagrada que tiene que ser de alguna manera defendida, valorizada y sobre todo que tiene que estar gestionada y administrada por las comunidades anfitrionas, por aquellos descendientes del pueblo Quitucara, por el pueblo de Cochasquí, por el pueblo de Tocachi, por la gente de Tabacundo, que son aquellos descendientes de los bravos guerreros Cayambis, Caranquis, que antecedieron, ¿no es cierto?, Caranqui, mucho antes de los incas, y que a mando de la reina o la princesa Quilago, como se la denomina, yo la llamo Mama Quilago, la cacique, ¿no es cierto?, de la zona, opuso una fiera resistencia al avance incásico, ¿no es cierto?, porque realmente acá, te digo, este sitio mantiene una ritualidad, una cosmovisión, que sus habitantes actualmente han logrado ir recuperando esa identidad. Nosotros hemos realizado muchísimos trabajos en el 2010, luego del fallecimiento de Lenin y la publicación de su libro Cochasquí, el agua de la mitad, donde narra todo este proceso de recuperación histórica, de puesta en valor del patrimonio cultural. Nosotros, como en un homenaje a él, realizamos un proyecto de gran envergadura durante todo un año, que fue el registro e inventario del patrimonio cultural material e inmaterial, además del natural, del pueblo Quitucara de la zona de Cochasquí. Trabajo que fue ganador dentro de los fondos concursables del Ministerio de Cultura en el 2010. Este trabajo se lo ha difundido a nivel nacional e internacional, democratizando el acceso al conocimiento, y gran parte de universidades del mundo han citado parte de este trabajo para realizar tesis a nivel de doctorado en antropología, en arqueología, en turismo. Entonces nosotros, de alguna forma, con el conocimiento del arqueólogo e historiador Lenin Ortiz, hemos puesto y hemos democratizado ese conocimiento para que la gente lo utilice, ¿no es cierto?, en función de investigación, de prolongar lo que son proyectos de índole social, de recuperación de la memoria y de la identidad. Qué importante. También a través de la Corporación Procultur, justamente, y tengo que, va a ser ya casi un año en el mes de abril, se conmemoró los 30 años de esta expedición que también fue parte de Lenin Ortiz en canoa del Amazonas al Caribe, y la verificación que hubo en el año, en esa época, en el 87, que partieron en canoa desde el Amazonas, desde Puerto Misahuallina, provincia de Napo, llegaron en canoa elaborados por los del Napo, los runas de la comunidad Naporunas, hacia el Caribe, por el Atlántico. Eso también fue importante, la conmemoración, y justamente la Fundación Antonio Núñez Jiménez, que lleva el nombre de líder de esta expedición cubano, cierra en el mes de marzo de este año 2018 esta conmemoración que ha durado para Cuba, en el país de Cuba, durante un año entero. Y que en el Ecuador no se la prestan todavía la debida importancia, mi querido Mira, Juan. Realmente aquí hay que ser crudos y hay que ser frontales en cuanto al manejo de la cultura. La cultura ha sido la última rueda del coche, ¿no es cierto? Realmente es un gran logro lo que ha hecho Casa de la Cultura Ecuatoriana de mantenerse durante tanto tiempo auspiciando, sacando adelante lo que es la cultura ecuatoriana, la música, la danza, la pintura, la poesía, la literatura, ¿no es cierto? Pero ha sido un trabajo de titanes, con Benjamín Carrión a la cabeza, que dijo, ¿no? Ya que el Ecuador no puede ser una gran potencia militar, tiene que ser una gran potencia cultural, y eso hay que fomentarlo. Últimamente se ha tratado de dar esos impulsos, pero a medias tintas, ¿no? Sí. Hay que profundizar y hay que valorizar gestas históricas como estas que a nivel del exterior, en el Perú, en el Brasil, Venezuela, Colombia, que en fue Cuba parte, hay museos de esta expedición. Que fue parte de esta expedición, han realizado una serie de libros, ¿no es cierto? El arqueólogo Aldo Bolaños en el Perú nos pidió la autorización para utilizar el material que se realizó acá en Ecuador. Y ya va por el tercer tomo voluminoso de lo que es En Canoa del Amazonas al Caribe. Y bueno, y saca también toda la sinopsis y de toda esa teoría es, de Lenin, que es muy que valioso. Es 18.000 años de la ruta del Amazonas. Exacto, rutas culturales, que es lo que Lenin diseña un poco dentro de esto. Entonces, nosotros, Yomar, para hacerte concreto, aunque no existe el auspicio que debería existir a la cultura actualmente, ¿no es cierto? Y además, últimamente, por situaciones políticas, muchas veces a las fundaciones, a las ONGs, se las descalificaba, se quería todo hacer mediante lo que son entidades estatales, gubernamentales, ¿no? Nosotros somos una organización no gubernamental que durante 17 años ha trabajado con financiamiento propio, ¿no es cierto?, para hacer estas investigaciones y trabajos. Y en este año posiblemente vamos a tratar de reeditar una edición de lo que es el Amazonas, la versión ecuatoriana, el capítulo ecuatoriano, En Canoa del Amazonas al Caribe, ¿no? Y igualmente la reedición del libro de Cochasquí, el libro Cochasquí, el agua de la mitad, la reedición y ampliación de lo que fue los petroglifos de Catacho, arte rupestre del Ecuador, que fue una edición que se la realizó allá por el año 2004-2005, Lenin encabezó una investigación en el oriente ecuatoriano para, en la zona de Morona, Santiago, hacer la recopilación, la puesta en valor de una serie que es más de unos 400 petroglifos, de los cuales recogimos como unos 120, los fotografiamos, los hicimos un libro, ¿no?, con el prefecto de esa época, de apellido Mejía, pero se realizó un lanzamiento de muy corto tiraje, que fueron unos libros artísticos de no más de 1000 ejemplares que están agotados. Yo creo que es necesario que este tipo de obras, ya sea En Canoa del Amazonas del Caribe, capítulo Ecuador, Cochasquí, el agua del frente de la mitad, los petroglifos de Catacho y una nueva obra que es parte y continuidad de lo que investigaba Lenin Ortiz, que es vital para la historia del Ecuador, que es la primera mesa redonda sobre la arqueología ecuatoriana convocada por Antonio Santiana y los amigos de la arqueología en los años 60. Tenemos todo ese material, hemos logrado recuperar las ponencias de estudiosos nacionales e internacionales que vinieron, y es la primera mesa redonda realizada en el país. Entonces, esto queremos, de alguna forma, tenemos las cartas de puño y letra de arqueólogos que ya han fallecido hace muchísimos años, que han aportado. Que fueron el pilar para el desarrollo y que se comienza a hablar de esa recuperación de nuestro patrimonio material e inmaterial, queridos amigos, y que poco o nada se conoce de estos grandes personajes. A raíz de estas situaciones, de estas organizaciones tempranas, de esta mesa de la arqueología, de valorizar nuestro patrimonio, es que se logra que de alguna manera Quito sea nombrado patrimonio cultural de la humanidad, el primer patrimonio cultural, porque no es gratuito que a alguien se le ocurrió o dice, ve, este señor quiere que se le nombre a Quito patrimonio. No, ese es un trabajo esforzado de estos científicos a los que nosotros queremos sacarles a la luz con sus ideas. Y que también, que ellos partieron, pero que incluso promovidos también por estos arqueólogos que lucharon toda la vida por la recuperación, y que se empiece a hablar por primera vez de recuperación de nuestro patrimonio y nuestra verdadera historia. Vamos a hacer nuestro segundo corte musical, mi querido Eric, y también nuestro corte comerciales, culturales, para que usted se empape y empiece el 2018 con actividades culturales que genera la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero también los diferentes actores y gestores culturales de nuestro hermoso país llamado Ecuador. Y nos vamos con Silvio Rodríguez y nos vamos con la canción intitulada Fusil contra Fusil. Gracias por todas esas conexiones a Iván Mejía, a Vicente Enríquez, a Mario, a Curio, a Yurín Portelles, también tenemos a Voces Étnicas, el colectivo que nos comparte, tenemos también desde Puerto Rico, también nos mandan saludos, muchísimas gracias a Karen y a toda la gente que se está conectando a través de las diferentes redes sociales, a mi WhatsApp, Yumac Ortiz, todo en mayúscula, y a mi Facebook personal. Vamos con el corte musical. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, desde el proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración y el encuentro de los pueblos. Soy Susana Cajas, fui miembro de Alfaro Vive Carajo, soy una de las acusadoras en el primer juicio de lesa humanidad en nuestro país y también soy asambleísta alterna nacional. Quiero reconocer todo el trabajo que hace Yuma Ortiz en el programa radial Trazos de Nuestra Identidad, porque espacios como este son muy necesarios en nuestra sociedad, porque educan, sensibilizan, recuperan la memoria de nuestro país y contribuyen a que nuestra identidad sea cada vez más fuerte, que nuestra identidad tenga solidaridad, tenga respeto, tenga sensibilidad por los problemas de todos los que necesitan. Mi abrazo solidario y mi abrazo de mucho cariño para ti, y que siga adelante este programa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el viernes 12 de enero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la obra del Ballet Nacional del Ecuador, Farrón, La Vida es Puro Vacilón. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso con Juan Acosta hablando de todas las actividades y la importancia que ha tenido la Corporación Procultur en estos 17 años en el aporte a la difusión, a la investigación y sobre todo a esa verdadera historia, y sobre todo trabajando con las comunidades, las investigaciones. Ha sido muy importante el trabajo de la Corporación Procultur y sin desviarse de lo que fue trazado por su fundador, que fue Lenin Ortiz Arciniegas. Mi querido Juan, hablábamos de varias de la proyección que ustedes tienen como corporación para este presente año que inicia el 2018. No me quiero alargar en eso, y claro, hay proyectos que continuamos de hace mucho tiempo, igual desarrollándolos. Hay proyectos innovativos que vamos a hacer este año y voy a pasar a detallarlos. Realizamos durante este año lo que va a ser la investigación y recuperación de las tecnologías precolombinas musicales, lo cual es un estudio personal mío acerca de lo que ha sido la elaboración de instrumentos de viento, sobre todo. ¿Cómo te fue en los talleres y en exposición? Planteas este año ser una exposición individual, una exposición, ¿no? Más grande. He estado en diversas sitios donde he podido exponer los trabajos que han causado una expectativa importante, expectativa en el público que los ha podido apreciar y tocar y entonar. Porque todos son elaborados en cerámica, a mano, modelados. Estamos trabajando también en otros materiales. Este año vamos a sacar ya lo que es en bambú, en hueso, todo con esa recuperación de esas tecnologías, de esa sonoridad musical. Claro, porque de alguna manera es una memoria musical milenaria la que tenemos. Y acá con la facilidad del museo Pedro Traversari, que está reabierto en la Casa de la Cultura, que invito al público en general del Ecuador que venga a visitarlo, hay una muy, muy buena muestra de esta época precolombina, la época colonial y contemporánea de instrumentos musicales. Seguimos con la agenda de celebración de festividades y rituales andinas en la Reserva Patrimonial Quilago. Hacemos lo que es la celebración de los pueblos y nacionalidades originarios del Ecuador, de lo que son equinoccios y solsticios, ¿no? Y ahí viene el marzo, y ahí viene. Se preparando para el Mushugnina. Pauca Raini y Mushugnina, ¿no es cierto? Lo uno es el florecimiento. La fiesta del florecimiento, el Pauca Raimi, y el Mushugnina es del fuego nuevo, ¿no? El nuevo año andino, que sería para nosotros, pueblos andinos, exacto, ¿no? Del norte, porque para el sur, por ejemplo, en Bolivia, el nuevo año andino es en junio, por la ubicación junio, geográfica, exacto, ¿no? Así es. Tenemos lo que es la revitalización cultural en base a mitos y leyendas, que se va a realizar en escuelas y colegios con una pedagogía elaborada por la Corporación Procultur, que es recopilar, ¿no es cierto?, que el niño, que el estudiante con su familia investigue y rescate de sus padres, de sus abuelos, de esa gente mayor, estos mitos, estas leyendas, y sistematizarlo dentro ya de la a nivel científico, de acuerdo a las normas del patrimonio cultural inmaterial dentro de la oralidad. Tenemos también lo que es el inventario y registro de los sitios de la geografía sagrada de los pueblos originarios del Ecuador, para que sea de alguna forma vinculado al turismo comunitario sustentable. Porque hay detalles a veces en esto. Nosotros en el 2002 trabajamos para Prodepine, para Codempe, con una investigación muy amplia, Lenin Ortiz, Jorge Marcos, una serie de antropólogos brillantes en esa época también. Yo estuve a cargo de la parte de gestión comunitaria turística, en la cual pusimos énfasis en que estos pueblos, estas comunidades que están alrededor de estos territorios sagrados, de estos complejos como Ingapirca, como Cochasquí, como Rumipamba, como sitios, o sea, acá en Quito, claro, hay sitios, la Florida es un barrio de Quito, ¿no? ¿Por qué no organizar a los vecinos, no es cierto? Acá de alguna forma, porque tú cavas un cimiento en la Florida, más del museo que hay, te salen piezas precolombinas. Así es, muchas de ellas de la Florida van para el huaqueo, van fuera del país ilegalmente, que es un delito, eso tenemos que condenarlo. Entonces, concientizar a la gente para que lo maneje sustentablemente, haciendo, aquí el municipio tiene que hacer esos recorridos turísticos, ¿no es cierto? Pero en los sitios en que el municipio no está a cargo, o los diferentes municipios o gobiernos autónomos descentralizados no están a cargo, las comunidades indias o los pueblos afros, montubios, ¿no es cierto?, tienen que hacerse cargo de estos sitios arqueológicos. Así es, ¿no es cierto? Eso es parte tenemos de, también de, dentro de este año, ¿no?, la revisión y revisión de lo que hablábamos ya, de esas obras que detallamos, de Cochasquí, el agua del frente de la mitad, Petroglifos de Catacho, Canoa del Amazonas del Caribe, este estudio de la primera mesa redonda arqueológica en el Ecuador, encabezada por Antonio Santiana, que es una colaboración que queremos hacer conjuntamente a la Universidad Central del Ecuador, ¿no es cierto?, a nuestra así alma como mater. Se lo hizo en el 2009, que la Corporación Procultur donó exactamente a la ciudad Alfaro, Alfaro, para que se pueda abrir un gran componente como parte de la memoria de los archivos históricos de la recopilación de varios telegramas, de cientos de telegramas y bonos del ferrocarril, para que queden, porque de puño y letra de Eloy Alfaro. Entonces, qué importante es donación importante que se hizo. Así también es. La investigación y promoción, por último, de patrimonio cultural material e inmaterial del Ecuador por medios de comunicación como radio, prensa, televisión, multimedias. Lo que estamos haciendo actualmente, como tú dices, ya se lleva 16 años de trabajo en radio, ¿no es cierto?, trabajando con la memoria cultural del Ecuador. Fuimos pioneros, y te digo fuimos porque me considero parte de este programa que tú conduces desde que fue Manos Hábiles en la Luna, en rescatar, y ahora la ley de cultura exige, ¿no es cierto?, que exista este contenido cultural en todas las radios, ¿no es cierto?, que se ponga ese énfasis, y antes era una lucha, nos consideraban unos quijotes, ¿no es cierto?, porque decían, no, pues para poner lo que es la cultura, la identidad de unos cholos, de unos longos, ¿a quién le interesa? Nos interesa a nosotros, a un pueblo que esté en la reconstrucción de esa memoria histórica. Qué importante, mi querido Juan, y bueno, adelante, y seguiremos durante este año pendientes de las actividades de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Vamos con la otra cortina, mi querido Eric. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Así es, Cantuña entre el mito y la realidad. La memoria oral es parte fundamental de la transmisión del conocimiento de la identidad y de la historia de los pueblos. Es así como se ha mantenido y han salido los mitos, las leyendas y las ritualidades que conllevan a un pueblo, mi querido Juan. También quiero, antes de darte paso, saludar al Sebastián Palomeque. Sebas, muchas gracias. La próxima semana vamos a poner el audio que nos ha dado, nos has producido maravilloso, que es sobre el florecimiento de los guayacanes, que justamente en esta semana y la que viene están floreciendo, y es una parte turística, porque lo vi, disculpa, mi querido Juan, y gracias, mi querido Sebas. Querido Juan, como decía, parte de la memoria oral es importante e indispensable. Ahora con la tecnología la gente ha dejado de conversar o transmitir, pero sin embargo se mantienen en ese imaginario, en ese colectivo imaginario de nuestros pueblos, de los seres humanos, que es importante. Pero también se ha distorsionado de acuerdo a los intereses históricos, digo yo, ¿no? Exactamente. Intereses históricos o de quienes gobernaban, o en la época de la colonia, o en la época de la república, desmereciendo a estos personajes que se han convertido en mito y que cuentan también parte de la historia, en este caso de Quito, de ese Quito milenario, que empezamos el año pasado, ¿te acuerdas? A hacer ese recorrido, esa recuperación de las estampas quiteñas. Claro. Y justamente ahora vamos a hacerlo, hablar, y nos vas a conversar sobre este mito de este personaje, que más es que el Cantuño. Es un personaje. Yo, más de la leyenda, la ¿no? leyenda, sí. Un personaje de leyenda, yo lo llamaría entre mito, leyenda y realidad, ¿no es cierto? Realidad histórica. A todos nos han contado desde pequeños esta leyenda de Cantuña. Es una de las leyendas quiteñas por excelencia. Cada parte de nuestro país tiene alguna historia, alguna leyenda, algún mito fundacional muy importante que se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos y que pervive en la memoria y va variando, ¿no? Porque al inicio no era una fuente escrita, sino es transmisión oral de ese conocimiento. Y claro, alguno le ponía algo o le quitaba algo, ¿no? En el caso de mito o de leyendas, algo tienen de verdad, pero gran parte de mentira, lamentablemente, ¿no? Entonces, nos cuenta la leyenda, nos la cuenta acerca de Cantuña, exacto, como un indio que es contratado por los curas franciscanos para hacer lo que actualmente es el templo de San Francisco en Quito, ¿no? Para acabar, dar los acabados, y le dan un plazo perentorio, como quien te diré, unos, ya la obra había durado como 5 años, y le dicen, bueno, en 3 meses esto tiene que acabarse, o tú vas a ser juzgado y pagarás las consecuencias. Cantuña, por más que se esforzó con sus albañiles, con sus operarios, cuenta la leyenda que ya faltaba 24 horas y un 40-50% del templo estaba inacabado. En esa desesperación se le presenta el diablo, Satanás. Satanás, ¿no? Se le presenta y dice, bueno, Cantuña, yo me ofrezco a acabar este templo, pero a cambio de eso tú me das tu alma. Cantuña, desesperado, desde luego le acepta el pacto diabólico a Satanás y le dice, desde luego, si tú logras cumplir y acabar toda esta iglesia por dentro y por fuera, vas a ser el dueño de mi alma. Perfecto. Un ejército de diablos nos cuenta la leyenda, ¿no es cierto? Empieza a construir. De andamios se subían, se bajaban entre olor a azufre con sus alas, volaban, decoraban, pintaban, doraban las columnas dentro de la iglesia. Y ya, faltando poco para que venga el cura franciscano que iba a revisar la obra, el cura venía a las 7 de la mañana, 4 a las 7 el diablo le dice, acabé, tu alma ahora es mía, ¿no? Cantuña, muy sagaz, muy inteligente para que el pacto no tenga efecto, había escondido un ladrillo labrado en una piedra, parte del templo, y claro, al diablo le dice, mira, en ese sitio de ahí hay un hueco, no han acabado, por lo cual el pacto no puede cumplirse. El diablo monta en cólera y en una humareda entre azufre, entre olor a pólvora, vuelve a los infiernos y el alma de Cantuña se salva. Esa es la leyenda que nos han contado desde niños, que subsiste en los personajes. Ahora en la actualidad podemos ver incluso en la iglesia de San Francisco, adosada a la misma iglesia, una capilla que lleva el nombre de la capilla de Cantuña. La historia real, ¿no es cierto?, a más de lo que es la leyenda, a más de lo que es el mito, nos hablan de que cuando Rumiñahui, en su resistencia al avance español, llega a Quito, quema la ciudad de Quito, quema los principales templos, sacrifica a las vírgenes del sol y gran parte de la nobleza inca huye con él. Pero en cierta casa semiderruida en llamas, un soldado español encuentra a un niño de unos 6-7 años medio quemado, en un estado calamitoso, herido, que no había sido visto por sus padres, que en huida lo dejaron. Este soldado español lo rescata, ¿no es cierto? Y lo cuida, lo adopta. Claro, Cantuña medio deforme, medio quemado, era como el hazme reír de la gente por ahí. Pero era un indio muy sagaz. Sabía dónde estaban ocultos los tesoros de sus padres, ¿no es cierto?, de los principales templos. Y poco a poco, en agradecimiento a quien le había salvado la vida, se encariñó. Que se convirtió en un sastre, ¿no? Era un soldado que luego se convierte en un pobre sastre, ¿no es cierto?, que vivía pobremente en aquella villa de Quito, que aún no era una ciudad ni un pueblo, era un villorio, una cosa muy pequeña. Entonces este soldado empobrecido comienza a recibir ayuda de Cantuña, que le iba dando poco a poco riquezas, ¿no? Ciertos ídolos que iban fundiendo en unas guairas. La guaira es un horno inca, ¿no es cierto?, para fundir el oro. Entonces, claro, se vuelve rico de la noche a la mañana este español, y vuelve de alguna forma a ver a sus parientes de la madre patria en España, donde fallece, y le deja de heredero a Cantuña. Cantuña ya había sido evangelizado, era una persona que de alguna forma abandonó sus antiguas creencias de adoración al sol para adorar al nuevo Dios. Y claro, en agradecimiento, Cantuña empezó a ayudar a los franciscanos con ingentes sumas de dinero, de oro, ¿no es cierto? Porque el dinero en esa época no eran los billetes de ahora, eran monedas en plata o monedas en oro. Él les iba dando poco a poco oro para que construyan la iglesia de San Francisco. Los curas eran asombrados de esa riqueza, sacaba, ¿no es cierto? Claro, entonces le preguntaban, y él no, se negaba a decir, decía que era un oro mágico que se le había aparecido. Entonces, tanto entre españoles, tanto entre indios, tanto entre mestizos, al haber hecho un pacto con el diablo, la gente empezaba a decir, no, pues este ha hecho un pacto con el diablo, ¿de dónde saca la plata?, ¿no? Entonces, claro, hay un gran quitólogo, Luciano Andrade Marín, que recoge todo esto como fuentes históricas comprobadas, ¿no es cierto? Y claro, esto se va transformando en leyenda, ¿no? Y claro, viene lo del diablo, viene toda esta cosa que nos enriquece, es parte de este patrimonio cultural inmaterial, parte de esa identidad quiteña, ¿no? Que con esa sal quiteña le van adornando, le van entreteniendo. Y claro, hasta ahora la gente, hay muchos que entran a la iglesia de San Francisco, nacionales y extranjeros, ven las paredes, claro, a más de ir a misa empiezan a observar y ven en algún lado, y ahí ven algún hueco y dicen, ese es el ladrillo que faltó de poner, y por eso Cantuña, el diablo no le logró llevar su alma y se salvó. Falso, ¿no? La realidad es esta, ¿no es cierto? Que él sabía dónde había tesoros, dónde había esto. Nunca se casó, murió en olor a santidad. Y claro, los franciscanos, en agradecimiento a Cantuña, que no fue el que construyó la iglesia realmente, sino que dio la plata, dio la plata. Sin la plata y el oro que tenía Cantuña, no se hubiera construido San Francisco. Incluso ahora que estaban haciendo el metro y cavaron la plaza de San Francisco, por donde vivía Cantuña, que era alrededor de esa plaza de San Francisco, se han encontrado unas túneles, unas cuevas cavadas en Cangagua, que posiblemente eran los sitios donde estaban los tesoros que extraía el oro Cantuña, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente esta administración municipal, haciendo caso omiso a todas las reglas y convenios nacionales e internacionales para la salvaguardia del patrimonio cultural, hizo un gran hueco para la estación del metro y desapareció todo vestigio cultural. Así que la leyenda de Cantuña continúa. Después de unos 500 años, nuestros descendientes dirán, no pues, aquí un individuo llamado Rodas hizo un pacto con el diablo y lograron construir este metro que hasta ahora utilizamos. Será parte de la leyenda y el mito, ese destrozo al patrimonio cultural del centro histórico de Quito. La pésima gestión que viene haciendo este alcalde. Te digo, sí, hay que cuestionar ciertas cosas, pero te digo, sin irnos de esto que es el patrimonio, la oralidad, el cuento, hay que mantener estas leyendas. Eso da vida a nuestra identidad. Entonces te digo, qué lindo poder comparar la realidad histórica, ¿no? Saber, no, esto fue así. Realmente fue así. No, él dio el oro, dio el dinero para que se construya eso. En agradecimiento, ahí está la capilla de Cantuña, que tú puedes ir a ver. La plaza de San Francisco, cuando se la abrió, estaba una serie de cuevas, de laberintos, en que posiblemente estaban incluso donde se fundía el oro que sacaba Cantuña. ¿Quién sabe si más abajo es el oro? Muy genial, mi querido Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Seguiremos durante este año contando con la valiosa presencia de Juan Acosta y parte de todas las investigaciones, de todos los audios, realmente son base a la Corporación Procultur y a estas recopilaciones de investigaciones que realiza la Corporación y Juan Acosta. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Eric. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Calla Cama, muy buenas tardes. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionado.